Todas esas cosas que vivimos lado a lado, todo eso se ha quedado sellado y lleva tu nombre grabado. Ese espacio se queda ocupado. Todas esas cosas que me habías enseñado, sin ti no tendrán más significado, más que una señal de que te has marchado, o que solo te termine alejando. Y yo no estuve para decirlo, ni tú estuviste para entenderlo. Y yo no estuve para decirlo, ni tú estuviste para entenderlo. Y la próxima será si me vuelves a mirar, si lo llegas a notar, que todo el rato te estuve observando. Me vuelves a hablar, esa llama prenderá. Si yo no muero por ti, seguro me acabarás matando. Y en esta ruptura solo queda constado que tú y yo volvimos a intentarlo. Lamento que no haya funcionado. Tú no eres mala, nunca has sido mala, solo eres una chica complicada. Pero tú no eres mala, nunca has sido mala, solo eres una chica complicada.